lugares. Empezamos con una de las franquicias más famosas de todos los tiempos, y es la franquicia de James Bond, que existe desde 1962 y ha tenido a diversos actores en el papel principal. El más reciente fue Daniel Craig. Estábamos recordando la primera película que hizo Pierce Brosnan en este papel. En 1995 estaban oyendo a Tina Turner con una canción compuesta por Bono y The Edge de U2. El tema de la película GoldenEye. Vamos ahora con un clásico 1985, una de las películas más taquilleras de los 80, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Y de hecho fue una saga de tres partes. La saga Back to the Future, Volver al Futuro. Aquí está el tema principal de la primera de esas películas. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Por Huey Lewis and the News, esto es The Power of Love.

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos en parte 1 de nuestro homenaje a los clásicos de la música de cine. No todas las canciones que se hacen famosas en películas son compuestas originalmente para ellas, y esta canción que acaban de oír es una de esas, un tema que de hecho fue originalmente grabado por Winona Judd, pero Eric Clapton hizo su versión más famosa como parte de la película Phenomenon de 1996, película con John Travolta, y esa es la versión que estábamos oyendo, Change the World. Vamos a continuar ahora con un tema que se ganó el Oscar a la mejor canción original de una película de 1981, de un compositor que es uno de los más importantes de todos los tiempos, el maestro Burt Bacharach. Él se había ganado el Oscar también por la canción de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, el tema Raindrops Keep Falling on My Head, compuesto por él y por Burt Bacharach. Esta canción es coautoría de él, de su esposa en ese momento, Carol Bayer Sager. También figura porque fue el autor de una frase de la letra, el señor Peter Allen, y el otro autor de este tema es quien lo canta. De la película Arthur con Dudley Moore de 1981, aquí está Christopher Cross con Arthur's Theme. Sabor de la noche. You, baby, you're the Otra canción de James Bond en nuestro homenaje a la música del cine, a los clásicos del cine en El Sabor de la Noche, hoy primera parte. Un tema que hizo parte de la película The Spy Who Loved Me, compuesto por dos leyendas, por Marvin Hamlisch, que en paz descanse, y Carol Bayer Sager, con la voz de la incomparable Carly Simon. Esta canción fue parte de la película The Spy Who Loved Me, una de las películas icónicas de James Bond. Y quien hizo de James Bond en esta película fue Roger Moore. Tuvo además un villano memorable, el señor Richard Kiel, haciendo el papel de Jaws, Mandíbulas lo llamaban. La chica Bond en esta película fue Barbara Bach, la esposa de Ringo Starr. El tema Nobody Does It Better. Vamos ahora a continuar con un tema que fue nominado al Oscar a la mejor canción original de la película Shrek 2 por los Counting Crows. Aquí está Accidentally in Love. Oh, rubber man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's things you're all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? And we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Otro clásico que se ganó el Oscar a la mejor canción original en nuestro homenaje a los clásicos del cine, parte 1 en El Sabor de la Noche. Esta canción fue la primera de un afroamericano en ganarse el Oscar. Y el afroamericano en cuestión era nada más y nada menos que el maestro Isaac Hayes, leyenda del soul, del sonido de Stax Records. Y este fue el tema más importante de su carrera, una canción que él hizo para una película de 1971, una canción que además fue éxito en listas muy grande, fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es el tema de la película Shaft. Vamos ahora a continuar con Destiny's Child y esta canción que hace parte de una película del año 2000. Esta película fue una adaptación de una serie de televisión, una serie que originalmente salió en los 70 y la película fue protagonizada por Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu. Charlie's Angels es la película y esto se llama así, por Destiny's Child con la voz de Beyoncé. Aquí está Independent Women. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Your shoes on my feet, I'm wearing, I'm wearing, the rocks I'm rocking, I'm wearing, 'cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo en nuestro homenaje a la música de cine, parte 1, un tema de una película de los 80. La película Beverly Hills Cop de 1984. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y fue número 2 en el Reino Unido por un músico alemán. Recordemos que esta película la protagonizó Eddie Murphy, la película que lo hizo mundialmente famoso. Este tema lo hizo Harold Faltermeyer, la canción Axel F. Hoy nos vamos a despedir con una canción que no puede faltar en ningún homenaje a las canciones clásicas del cine. El tema más importante de los Bee Gees y la canción principal de la película Saturday Night Fever de 1977 con John Travolta. Número 1 en los Hot 100 de Billboard, Stayin' Alive. Soy Emilio Sánchez. Mañana vamos a continuar con parte 2 de nuestro homenaje a los clásicos de la música de cine en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.